and vice versa. Well, that's just unexpected.

puerta. Hay un perro que ladra. Hay un niño que grita. Y una moto en la sala. Oh. Yo llego a mi casa. Ah, sí. Yo no sé lo que pasa. ¿Cómo no? Pero todo es distinto. Oh, oh. Cuando llego a mi casa. Cuando quiero acostarme. Todo. Estar en la cama. Quiero ver la pelota. Llego. Con el otro programa. Cuando llego a mi casa. Ay, ya. Yo no sé lo que pasa. Ay. Pero todo es distinto. Oh, oh. Cuando llego a mi casa. Está el radio encima del sillón. Boca abajo está el televisor. Hay un disco puesto en el fogón. Y mi cama tendida en el comedor. Cuando llego a mi casa. Oh, oh, oh. Yo no sé lo que pasa. Pero todo es distinto. Cuando llego a mi casa. A la noche cuando pienso descansar. El vecino. Implantamos la bandera, aquí nacimos, sí, y rompimos las barreras. de esa censura que bloquea nuestras voces. Esa moral que no concuerda con los dioses. Parásitos que limitan nuestra existencia. Mediocres medios que frenan la inteligencia. A conveniencia va a callar voz de la masa. Si las revoluciones de verdad están en casa. Directamente de la calle con el productor en jefe. Compase conmigo, aniquilando. ¡Vamos!

Centroamérica. Presente. Colombia. Presente. Honduras. Presente. Ecuador. Yeah. Paco.